En Oíd, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM. Como todos los miércoles toca todo baloncesto 95.0. Hoy miércoles 10 de febrero del 2016. Comenzamos a las 2 de la tarde y 2 minutos. Una hora de programa, una hora de tertulia, baloncesto local, nacional, internacional. Hasta las 3. Y como siempre comenzamos de inmediato pasando lista a quienes nos ayudan y nos acompañan y nos colaboran con esta tertulia. Don Rubén Valero. Buenas. Don Fernando Rejón. ¿Qué tal, Juanma? Y don Carlos Miguel. Hola, Juanma, ¿cómo estás? ¿Estamos todos chavales entonces? Aquí todos. Estamos. Nos falta, como últimamente Jorge Monge, le tenemos que poner falta, pero bueno, sabemos que en cuanto está aquí por Talavera viene siempre. Bueno, comenzamos entonces nuestro programa. Bienvenidos. Hay que cuidarse de los cambios de temperatura brusco, de estar aquí con la calefacción. Te lo iba a decir, Juanma, que digo, está resfriado algo, se te nota un poco la voz. Estamos, vamos, como estamos. Y ahora con el aire, que cuando he ido a buscar a Rubén, sí. Le he visto ahí colgado en una farola que se lo llevaba al aire. Iba hacia atrás andando. Sí, sí. Hay que tener precaución, chavales. Estaba haciendo un moonwalker de Michael Jackson. Michael Jackson, cuidado con los cambios de temperatura. Bueno, chavales, comencemos. Sí, Juanma, vamos a empezar el programa con dos felicitaciones. La primera aquí a Carlos Miguel, que ha sido recientemente tío otra vez. O sea, sí, enhorabuena. Por tercera vez soy tío. Mi hermana dio a luz el pasado, ¿qué día fue? El sábado, creo, recordar. El viernes. Gracias por correr. Y nada, pues nació un cachorrito precioso y nada, pues nada, todo muy feliz, todo salió estupendamente. Y ya están tanto madre como hijo en casa disfrutando de ellos mismos. Así que, ¿y los abuelos, vamos? Pues los abuelos, pues es que la papa, desde luego. Y a su tío igual. O sea, yo estuve presente, vamos, en la sala de espera todo el parto y todo el día, y allí estuvimos apoyando a mi hermana para que trajese otro niño al mundo, la verdad. Sí. Ahí están generando nuevos jugadores, futuros jugadores de baloncesto. Sí, bueno. Si les pica el gusanillo como con sus tíos, como a Bruno y Guillermo, los hijos de Fernando y Carolina, seguro van a salir. Porque te digo una cosa, Juanma, los viernes cuando entrenamos allí en el Puerta Cuarta, ¿verdad? Y están Bruno y Guillermo, cómo encestan los chicos, ¿eh? Sí. Les he visto también en los descansos de los partidos, sí. Cuando terminan los partidos, que están ahí con cuatro Fernando, añitos, cómo encestan, ¿eh? Tienen la calidad de su padre y la calidad de su tío también. Seguro, de eso no le faltará, seguro, vamos. Y la segunda felicitación, pues lógicamente para el Conquero de Huelva, que ha ganado su primera Copa de la Reina el pasado domingo, y la verdad es que es un mérito absoluto, un equipo que estuvo a punto de no acudir a la cita por problemas de impagos del sueldo, y bueno, pues al final se juntaron, fueron, porque también pues son conscientes de que esto no se repite todos los días. Y no solamente no lo hicieron bien, sino que ganaron. Sí. Es un equipo. Es algo parecido a lo que nos va a pasar a nosotros el fin de semana que viene. Que vamos. No lo digo por impagos, ¿eh? Lo digo porque no partimos como favoritos, pero fíjate. Aquí diríamos la frase de las chicas son guerreras, ¿no? Que el CD Conquero consiguió ganar su semifinal y ganar la final a toda poderosa Perfumerías Avenida. Hay que jugar los partidos. Independiente de la clasificación, estadísticas. Al final, en este caso el baloncesto, comienzan jugando 5 contra 5 y cualquier cosa puede pasar. Uh-huh. Al final, fijaros qué caprichoso es el baloncesto, que estaba mirando un poco clasificaciones y datos. El Perfumerías Avenida en liga está 17-1 uh-huh. y los 17 victorias eran seguidas. Es decir, perdió la jornada 1 contra el Conquero precisamente y había ganado 17 partidos seguidos. Uh-huh. Y justo cuando más se necesitaba la victoria fue cuando perdieron otra vez. Y hay veces que el ganar 17 partidos al final no te lleva a nada. Caso parecido a Valencia, con el temporadón que está haciendo, está a un paso de ser eliminado en Europa. Sí, efectivamente. Una anécdota del partido, anécdota, tampoco es anécdota, pero es lo que comentamos de los impagos. Por ejemplo, la MVP del partido, ¿ya? Que fue el ONU de Huelva, el pasado partido no jugó, en Zaragoza no jugó. Se negó a jugar por el tema de impagos, bueno, está en su derecho y no jugó el partido. Y fíjate, de pasarlo mal, porque eso seguramente para ningún jugador es agradable, por mucho que lo hagas, al final hay que respetarlo, pues de no jugar un partido, de pasarlo seguramente muy mal toda la semana, pues a llegar a la Copa, y es una forma de reivindicarse, decir, oye, yo aquí estoy trabajando, estoy luchando, encima te voy a ayudar a ganar una Copa, y bueno, pues esperemos que los responsables de todo, pues al final entre todos sumen y que no se repita y que salgan adelante. Es una pena, desde luego, pero es algo que últimamente se repite mucho en el mundo del deporte y además del deporte a nivel general, ¿no? Tú te contratan para hacer un trabajo que haces bien, que haces todos los días, y cuando llega a final de mes, pues no cobras, no te pagan. Y pasa un mes, pasa otro. Es una pena, chicos, tiene que ser un mal trago eso. A raíz de esto también, muchas veces el propio nombre de los equipos llevan a cosas que, por ejemplo, no son identificables. Por ejemplo, hemos dicho que ganó Conquero, sí que hemos dicho de Huelva contra Perfumerías Avenida, pero el espectador de a pie, ¿de dónde es el Perfumerías Avenida? De Salamanca, ¿no? De Salamanca, pero yo creo que la gente a pie oye sí. Perfumerías Avenida y no sabe sí. si es de Salamanca, de Madrid, de Lugo. Yo pensaba y luego, que al final... era de Madrid en su momento. Yo pensaba que era de Madrid, como siempre lo ganaban todas las claro, chicas. Es normal. No yo lo relacionaba con Madrid. O Ros Casares, cuando estaba Ros Casares, uh-huh. luego a lo mejor llegas un poco más y dices de Valencia, pero de primeras los de nombres no ayudan a saber dónde es y luego al final es publicidad mala o yo creo que todo va relacionado. Por el resultado, pues da a entender que el partido fue un partido sobre todo defensivo, como aquellas épocas de Limoges, que ganó su final con marcadores muy bajos, un 52-60. Y bueno, pues se puede definir al final eso, han ganado las defensas, como los últimos, por hacer un símil, como las últimas Super Bowl, que también han ganado las defensas. Y bueno, pues al final eso puede restar un poco de espectáculo quizá en favor de lo que es la anotación, pero también define un poco hacia dónde se está moviendo el baloncesto. Y el baloncesto cada vez se está dando, por lo menos en Europa, en la NBA es un caso aparte, ¿no? Pero en Europa cada vez se está dando más importancia a la defensa y cada vez los equipos que, fija los equipos campeones al final, tanto en Euroliga como en ACB, en femenino, en todo, son equipos que defienden. Yo creo que se está volviendo quizá, en vez de tanta calidad, mucho más físico. Al ser mucho más físico el deporte, suma más en defensa y premia menos al ataque, ¿no? Daros cuenta que en diferencia de NBA pues son 8 minutos menos, ¿no? No son a 12 minutos en el cuarto, sino a 10. Y bueno, pues en una final todo puede pasar, pero yo por lo que veo, porque habría muchos nervios. No pude ver el partido, aunque le transmitieron por Teledeporte, pero supongo que habría nervios de una final y bueno, pues al final se llevó el gato de agua la que tuvo más paciencia y más interés en cuanto a ganar el partido. Ahora que dices lo de nervios, Carlos, el primer cuarto, ¿sabéis cómo acabó? 8-6 en el primer cuarto. Ya partido waterpolo. El último 8-13 tampoco anda corto. Luego sí que es verdad que el segundo y el tercero hubo casi 40 puntos en cada cuarto, pero el 8-6 del primer cuarto sí que yo creo que los nervios al final de una final siempre aprietan. Los nervios del principio y del final, porque el último cuarto 8-13 también. Claro, ahí claro. Se ve un poquito dónde está, pues eso. Además, es que... Un poco lo que vamos a vivir nosotros, como bien dice Carlos, dentro de dos fines de semana, esa copa y bueno, pues al final un evento de estos, o sea, un partido único, puede pasar a cualquier cosa. Allí estaremos en Almansa, ¿no? El día 20, el 20 de febrero. El día 20 y tenemos que otra felicitación también y otra... Nos podemos congratular en el sentido al final de que podemos anunciar ya, ¿verdad, Juan, más oficial? Sí, por supuesto. Podemos anunciar ya que se va a retransmitir este partido en directo. Eso es. Para Alicante también, ¿no? Y para Talavera puede Posiblemente, ser. Posiblemente, sí. Posiblemente para Alicante, pero para Talavera seguro. Talavera seguro. Seguro va a tener la gentileza, pues Juanma, de acompañarnos a ese viaje y de estar allí a pie de pista, como se dice, para retransmitir todo lo que acontezca. Y nosotros, la verdad, desde aquí, pues simplemente dar las gracias a Juanma por haberse ofrecido. Más que nada a nuestro director, a Manuel Hernández, que tuvo muy buena recepción la solicitud que vosotros habéis hecho, que hemos traspasado, y la verdad es que este es el aporte que hace, en este caso, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, y las radioemisoras de la OID, que apostamos por el deporte. Este fin de semana, como vosotros ya sabéis, tenemos esa fase territorial de fútbol femenino con la presencia de las selecciones de Castilla-La Mancha, Andalucía, de Canarias, categorías sub-16, sub-18. La competición comienza el viernes por la mañana, pero nosotros estaremos el sábado y el domingo con dos partidos el sábado, dos partidos el domingo. Y ya el día 20 para nosotros será un honor y un placer acompañarles, y ojalá que haya mucha suerte y que podamos llegar entre todos a la final del domingo 21, el sábado 20, en ese partido con Almansa. Estuve mirando yo el ambientazo que hay en ese polideportivo de Almansa. Sí, chavales, preparados, porque más de 1,000 aficionados van a ver en ese, uh-huh, en ese partido, porque vosotros jugáis precisamente el partido posterior al... La primera semifinal. A la primera semifinal, o sea, jugáis, uh-huh, con los locales. Bonito, sí, desafío con el Almansa. Jugamos contra el anfitrión, que este fin de semana, el domingo a las 12 y cuarto, viene el Puerta de Cuartos a jugar el partido de liga regular contra nosotros. Deciros que han hecho un extraordinario fichaje, un ala pívot americano. Ya lo vi, lo vi por las redes sociales, ahí Giño creo que subió un vídeo, lo estuve mirando esta mañana. Como nota, decirte que de los 57 puntos que llevaba Almansa, hasta que se lesionó, llevaba el 25. Uh-huh. Solo da nota de 3 y mates, por lo que he visto. Solo hace alihub y... Solo. Sí, sí, algo fácil. Cualquiera. Sí. Y bueno, pues el domingo viene al Puerta de Cuartos a jugar contra nosotros. Y luego iremos nosotros a Almansa a jugar la semifinal de la Copa Presidente, ¿no? ¿El partido a qué hora es, para que vayan ya nuestros oyentes apuntando? El partido del domingo es a las 12 y cuarto. Uh-huh. Y el día 20, el sábado, a las 7 y media. A las 7 y media. Sí, 7 señor. Y media en la Copa Federación. De todas maneras, Juanma, estamos preparando un programa para hacer para el próximo miércoles, un programa para la previa. Una previa. Una previa en el, genial, en el cual tendremos aquí a bastante. Bueno, queremos que intervengan pues en el programa entrenador, presidentes y jugadores. Y bueno, queremos hacer una previa en el, uh-huh, en el cual podamos situarnos bien. Ver sensaciones, ver pues un poco cómo vamos para allá y que sea lo mejor y que todo el mundo se contagie de esta emoción que tenemos todos y bueno, uh-huh, encima tenemos la grandísima suerte de que esta casa lo va a retransmitir, pues. Es que yo, bueno, en mi opinión personal, ya os lo dije el miércoles pasado, es algo único que se ha conseguido. Entonces, gracias a la OID, creo que todas las personas involucradas pues debemos estar al 100% dándolo todo por la ciudad y ir allí a la Copa a intentar dárnosla para acá. ¿Te has buscado comentarista ya, Juanma? Sí, tengo por ahí algunos chavales que me ha recomendado Fernando, que creo que algo de esto saben del baloncesto. Uh-huh. Sí, podemos anunciar de momento a Jorge Monge, ya confirmado. Por ejemplo. Jorge Monge, gran Jorge Monge, pues estará ahí también animando, apoyando al equipo y, por supuesto, en los comentarios. Y bueno, puede haber alguna sorpresa más, sí, también de comentarista habrá, sí, por allí, que habrá seguro. Y bueno, de momento no se puede confirmar, pero habrá muy alguna bien sorpresa. Para quien no lo sepa, bueno, tú, para ti, sí, Juanma, que no lo sabes, además de ser una experiencia preciosa, el jugar una semifinal de la Copa que antes no se ha conseguido, ante 1,000 aficionados, perdón, en Almansa, pero también nosotros tenemos la ilusión de pasar un fin de semana juntos, como un equipo, como en familia. Nos alquilaremos una casa rural para todos, haremos unas chuletas, una partita de cartas y estaremos el muy fin bien de semana en familia, viviendo con los compañeros, con la magia del baloncesto, ¿no? Genial, genial, que siempre el deporte tiene ese aporte que es muy importante también, de ser solidario y por supuesto de que esto sea compartido con la familia familias, con quienes también tienen una parte importante, porque vosotros viajáis los fines de semana, como en su momento lo comentábamos, el domingo también hay que levantarse temprano, hay que levantar a los niños, no te puedes quedar mucho tiempo en la cama, tienes que hacer un sinfín de situaciones que le tienes que dejar al margen para tener que ir a jugar y defender los colores del Club Baloncesto Talavera Vázquez. Así es que, bonito ejemplo estáis dando, chicos, como lo hemos destacado nosotros también, luego de esa fusión de los dos clubes. Efectivamente. Lo que quería decir es eso, que se gane, se pierda, nosotros podríamos, si perdiésemos, podríamos volvernos hacia Talavera. No, no vamos a hacer así, lo vamos a hacer como otras veces en Primera Autonómica, pues nos vamos a quedar allí el sábado por la noche, pase lo que pase, y a disfrutar todos juntos de nuestra compañía y a, bueno, pues a pasárnoslo bien allí y disfrutar. Muy bien. Juanma dará buena cuenta de ello. Sí, señor. Tiene reservado ya su habitación allí y ahí dará buena cuenta de ello. Y esperemos que retransmitamos también el partido del domingo. Ojalá. Eso es bueno. Ojalá. Significa de jugar esta final. Sería a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, pues ojalá. Pero vamos, hay que ir paso a paso. Y como bien dice nuestro entrenador Higinio, hay que pensar en este fin de semana. Lo primero, que no nos podemos olvidar, que viene Almansa. Almansa, que ha sido líder en su grupo, que este fin de semana ha perdido tan solo de 11 puntos contra el equipo que este año pues está en otra liga, que es Lujisa. Perdió 11 puntos y bueno, en casa de Almansa, y por lo visto puso bastantes complicaciones al equipo de Guadalajara, y no sabemos qué nos deparará este fin de semana, no sabemos cómo vendrá el equipo, pero está claro que nosotros tenemos que salir este fin de semana por todas a intentar ganar el partido y sobre todo pues eso, a conocernos ya y saber lo que nos puede deparar también la Copa. El Almansa supongo que vendrá el sábado por la tarde-noche, tendrá hotel en Talavera, descansarán y luego el domingo por la mañana jugarán el partido. Supongo que lo harán como el año pasado, porque das una paliza desde Almansa hasta Talavera, son 4 horas y pico de viaje, hasta no creo que lo hagan el mismo domingo por la mañana. Y bueno, pues no sé si vendrá su jugador estrella, el nuevo fichaje que tienen, que se llama Justin Hills o algo así. Justin Charles. y porque se lesionó contra Lujisa Guadalajara en el último partido de la liga y bueno, pues nosotros hacemos nuestro trabajo a seguir convirtiendo el puerta cuartos en el Fortín, como se suele decir, ¿no? Y a poner todos los ámbitos posibles para ganar nuestro primer partido en la segunda fase. Tengo una pregunta, por temas laborales, yo sé que es un jugador importante como todos, pero ¿Javi Pastor va a poder estar? ¿En la Copa, dices? ¿En la Copa? Sí. Ah, sí. Está confirmado. Está confirmado. Bien. Ha hecho cambios en su horario para poder acudir el sábado a Almansa. Se le agradece entonces a Javi que haya hecho su gestión, ¿no? Sí, su trabajo. Es un esfuerzo. ¿Se perderá luego algún partido de liga regular? Recordad que tendremos que volver otra vez a Almansa en un futuro para la segunda vuelta de esta segunda fase, o incluso a Tobarra, que está cerquita también, pero la Copa viene. Perfecto. Sí, de momento para la Copa las únicas dudas son Pablo Díaz, que pues recientemente ha encontrado un trabajo, le damos la enhorabuena, por supuesto, sí. y no sabe todavía si por temas laborales va a poder viajar a la Copa o no. Y bueno, pues Carlos, que está aquí, nos puede decir pues el tema de su lesión. Digo yo que sí que llegará a la Copa, pero bueno, todavía no se puede asegurar al 100%. Yo me rijo por mis sensaciones y por lo que me comenta la fisioterapeuta que me está tratando. Un abrazo desde aquí, Mari. Que bueno, que... Sí, es fiel oyente, lo escucha siempre. Y bueno, que eso, que me ha dicho que este fin de semana no puedo jugar, es imposible que este fin de semana juegue. Tengo que seguir con la rehabilitación, pero bueno, que me ha comentado que si todo va bien, tengo unas nuevas sesiones de rehabilitación la semana que viene y estaré ayudando al equipo el sábado en Almansa. Estoy pensando del jugador de Almansa, el Justin Child, ¿sí? Que dices que no sé si era duda por la lesión, pero yo creo que también puede ser duda. Cuando coja el Google Maps y vea dónde está Talavera, recordemos que está recién llegado a España y... Sí. Igual no, se lesionó aposta para... No creo que conozca mucho. Cuando coja el Google Maps y vea dónde está Talavera de Almansa, yo creo que la lesión... va a decir que quizás que le duele un poquito más de lo normal y dirá, les espero aquí en Almansa para la Copa y bueno, que viajen ellos y ya les veremos, ¿no? Hombre, supongo que no se habrá habituado todavía a su nuevo equipo y puede ser buena idea que venga, ¿eh? Puede estar bien que venga porque... Sería mejor, ¿no? Para ya verle realmente. De cara, claro, sí. De cara a la afición también. Hay que reconocer que es espectacular. De cara pues a... Me están preguntando los cadetes que llevo, están preguntando si viene, si no viene, tal y cual. Para los más jóvenes siempre es más espectacular ver a alguien que haga mates un partido, que tire triples casi imposibles. Que igual a los entrenadores luego nos gusta menos desde el punto de vista táctico, sí que es verdad que el espectador se agradece mucho. Sí, y que siempre a todo el mundo le gusta jugar siempre contra los mejores. Yo cuando digo a algún equipo de a ver si no viene este, a ver si no viene el otro para poder ganar, yo creo que eso no es el deporte, eso no es jugar a ni... No sé, no es competitividad. Yo creo que todo el mundo tiene que desear que vengan los mejores, jugar contra los mejores y gane o pierda un equipo que sea contra los mejores. El año pasado ya jugamos contra el CB Almansa aquí en Talavera. Vino con otra superestrella que se llama Harper Williams, que era también un fichaje americano. Recuerdo que era así un tipo jugador como la Barba Harden de Houston Rockets, salvando las diferencias, por supuesto. Pero vinieron y se encontraron un domingo por la mañana muy frío, donde no entraba las bolas, y creo que recordar que fuimos ganando hasta de 20 puntos en el partido, y al final conseguimos la victoria de unos 10 o 12 puntos. O sea, luego también fuimos a Almansa a jugar, también volvimos a ganar allí, que dimos la sorpresa, dimos la campanada, y nada, espero que este domingo pues se vuelva a cumplir nuestras expectativas y volvamos a ganar. Sí, sobre todo pues para olvidar también un poquito lo que ha sido este pasado fin de semana, que tenemos que hablar de una nueva derrota del equipo, en este caso en Manzanares, el primer partido de esta segunda fase, la fase de los de arriba, pues el partido bastante trabado, hacía tiempo que no tenía las cosas tampoco claras Talavera, quizá sobre todo en ataque. La verdad es que Manzanares es un equipo muy entrenado, un equipo que jugó muy bien y sobre todo planteó una defensa en la cual pues no tuvimos muchos recursos. Sí que es verdad que el Talavera pues faltaron Carlos, en este caso Carlos Miguel. Fernando no ha podido entrenar en un mes casi. ¿Fernando va a estar para la Copa? Para la Copa está. Vale. Ya está entrenando y ya este domingo va a jugar bien, pero bueno, no tiene todavía ritmo de competición, y esperemos que todavía queda esta semana, lo que queda de la siguiente, pues para que llegue a la Copa en mejores condiciones posibles. Y bueno, pues el partido de Manzanares la verdad es que fue una lástima, sobre todo después de la racha que llevaba el equipo, pero que tampoco hay que dramatizar, y que es una derrota y pues siempre una derrota se olvida con una victoria. No pasa nada. Bueno, el partido ganamos de los cuatro cuartos, ganamos dos y empatamos uno. El que se perdió por 17 puntos. El segundo cuarto, que solamente anotamos, no sé si dos o cuatro puntos en el dos mismo puntos. Creo que dos. Yo estuve, como recordáis, en el banquillo viendo el partido. Efectivamente, Manzanares es un equipo muy trabajado, pero lo que yo vi es que aquí empieza la Primera Nacional de verdad. Aquí empiezan los partidos difíciles, aquí empiezan los equipos que aprietan, los equipos que son listos, los equipos que son inteligentes, jugadores muy experimentados, jugadores que te saben defender, jugadores, bueno, lo que es la Primera Nacional de Castilla y Mancha de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que dramatizar, como tú bien has dicho, se perdió de 11 puntos. Recuerdo otros años que vas a Manzanares y pierdes de 30. Entonces, bueno, no es excusa, ¿no? Pero bueno, el equipo creo que está bien preparado, y solo pequeños detalles fue lo que nos hizo perder el partido el sábado, ¿no? Decir que bueno, que se vuelve a entrenar, yo creo, más o menos bien, aunque no llegamos a ser 10 jugando. El martes se volvió a entrenar más o menos bien, y creo que debemos de seguir entrenando así para luego el domingo poder ganar la Almansa. Sí, pues es fundamental el tema de los entrenamientos. Sí. Lo que dices tú ahora, que empieza la liga realmente, es justo eso. Los equipos que vienen ahora, los equipos con los que te toca jugar, son todos equipos muy entrenados, sobre todo. Ya no cuenta tanto individualmente o la plantilla que tengan, sino el entrenamiento y el bagaje que tengan detrás. Y lógicamente los equipos ahora mismo se están reforzando y están entrenando a tope. Y ningún partido va a ser cómodo, ningún partido va a ser fácil. Y va a tocar sufrir los 40 minutos todos los partidos para si quieres llevarte una victoria. En casa tiene que ser, el Talavera tiene que ser un fortín en casa. Esperemos que la afición siga como hasta ahora, que si puedes... ir a más esta afición, porque lo vamos a necesitar, porque los campos que estamos yendo y vamos a ir, pues tiene una afición impresionante. Esperemos que aquí en Talavera pues sea lo mismo y que aquí por lo menos sumemos siempre, y fuera pues intentar arañar el máximo número de victorias posibles. Como nota positiva de este partido, también por sacar la mejor parte, vimos a un equipo que tampoco bajó los brazos en ningún momento. Es difícil, después de un parcial, creo que fue 17-2 o algo así en el segundo cuarto, salir luego del descanso con otra mentalidad, pero aún así el equipo lo hizo. Creo recordar que estuvimos a 5 o 6 puntos a falta de 4 minutos para el final. Sí. Luego está ahí la típica canasta que si entra, aprietas y te lo puede llevar. No salió en este partido. Sí. Al final fue de 11. En otros partidos se nos ha dado, hemos tenido esa suerte, ¿no? Digamos, y nos hemos llevado el partido, sí. Pero bueno, por eso no debemos de, dicho antes, dramatizar. Exacto. Y vamos a seguir trabajando para quedar entre los seis primeros de este grupo, ¿no? Sí. Uh-huh. Me estoy acordando, Juanma, lo tengo que contar, lo siento, lo tengo que contar. Sí, cuéntalo. Una anécdota que nos pasó en el viaje este a Manzanares, que bastante curiosa, ¿vale? Después del partido, salimos del pabellón y me dirigí hacia el coche. El coche que no era mío, el coche no lo habían dejado, vale, me había dejado mi cuñado, desde aquí le doy las gracias, y según salgo, pues estaba un compañero apoyado en el coche y me dice, oye Rejón, el bollo este que hay aquí en el coche, ¿lo tenías ya? Y según miro, veo un bollo ahí en el coche bastante pronunciado, ¿no? Y digo, me cago en la leche. Bueno, ya salíamos cabreados del partido, haber perdido, de palizón que nos pegamos para nada. Y bueno, pues claro, imagínate el cabreo, el mosquito que me llevé, bueno, diciendo de todo. Carlos creo también empezó a rajar de los del pueblo también. Arengando esto las masas. Ha sido del pueblo, esto ha sido los del pueblo, que tal. Un recuerdito dejarme ahí en el pueblo. Un matrimonio que pasaba, que sí, hombre, que seguro que han sido los del pueblo, que seguro que han sido los del pueblo. O sea, la gente los apoyaba, nos empatizaba, nos comprendía, ¿no? Y bueno, pues ¿y qué pasó? Todo el viaje de vuelta, pues imagínate. Mosqueada. A ver cómo explico yo esto. ¿Cómo se lo digo a Diana, a mi pareja? Digo, ¿cómo lo digo yo? Al cuñado. ¿Cómo digo que el coche de su hermano pues lo he abollado? Que nos ha dado ¿Qué dijo el cuñado? Ahora viene lo mejor. ¿Qué dijo el cuñado? Claro, todo el viaje, imagínate, un viaje de 2 horas de viaje y bueno, pues ya llego a entregar el coche a su hermano y le digo, mira, perdóname, pero es que en el pueblo donde hemos ido algún mal nacido, que vamos, espero que me oiga porque la verdad es que me ha hecho este golpe, este bollo aquí y me dice, no, si ese bollo lleva ahí un año ya, Si el bollo lleva un año ya ahí, si eso ya estaba hecho el bollo y yo diciendo, jolines, macho, digo, uff, le dije, cuánto me alegro, ¿no? Digo, no por el bollo, claro, cuánto me alegro que no haya sido culpa mía. Claro, es que yo había visto el coche antes y me había parecido que el bollo no estaba. Entonces, por eso creía que el bollo habían hecho allí alguien a salir del aparcamiento o algo. A mí lo más gracioso de la historia, me parece lo que contaba Carlos, una pareja de ya mayor de 65-70 años, cogió de la mano de Manzanares diciendo, si es que aquí hay muchos vándalos. Digo, yo a mí me ha parecido ver que no estaba el bollo. Yo he pasado, no me he fijado mucho, pero no estaba el bollo. Entonces, medallita por hablar. Así que mira, con todo el viaje que nos pegamos, al final salió bien la cosa. Anécdota, sí. Bueno, algo divertido, pues sí. Nada. Y nada, bueno, pues ya vamos a cambiar de tercio, dejamos ya lo que es Primera Nacional, repetimos que el próximo programa, pues el próximo miércoles, pues haremos una previa muy amplia de lo que va a ser ese acontecimiento, esa copa, en la cual pues la OIDE va a estar allí retransmitiéndolo en directo por parte de Juanma. Volvemos a reiterar nuestro agradecimiento, doy fe de que en cuanto se planteó el hacer la retransmisión no hubo ni una sola duda por parte de la OID y enseguida pues les pareció buena idea y enseguida pues se pusieron manos a la obra y volvemos a dar las gracias. Y cambiando de tercio vamos a pasar a la Liga Local que hoy no hemos empezado por ahí y bueno, pues vamos a dar los resultados ya de esta jornada 14 a falta de una jornada para completar esta primera fase. Los resultados han sido este fin de semana: Talauto 47, Toyota Centro Carisierra 57, La Facultad 55, Altafit 49, Grupo Bimaga 37, Complejo Cinébora 47, Eboracar 39, Vial Master 60, Durán Ferretería 46, Visión Dental 36, Calera 63, Ángel Rivas Moda Hombre 31, GRPS Miranda 36, Tien 21 55 y Pizzería Mayor 29, Veterinaria del Parque 49. ¿Cómo lo veis esta jornada? Pues creo que matemáticamente CB Calera ya es campeón de la liga regular, ¿no? Eso he leído en alguna. Solo quiero recordar un partido, sí. Y sacamos una victoria más vascadera al segundo, así que bueno, desde aquí enhorabuena a nosotros mismos, sí, y a todos los compañeros de CB Calera que hacen un grandísimo esfuerzo por todos los fines de semana por jugar. Y nada, pues una liga muy muy disputada y todos los partidos bastante bastante equiparados, ¿no? Destaca la victoria de TIM21 contra GRPC Sí, Miranda. Eso ya anunciamos que era el partido de la jornada y bueno, pues al final sí que hubo bastante amplitud en ese marcador. Uh-huh. Y bueno, quizás sorprenda un poquito porque sabemos que los dos equipos son dos muy buenos equipos y está a la par, pero bueno, esto es lo que decimos siempre de esta liga que siempre depara sorpresa. Cuidado con TIM21 que han fichado a Pablo, el jugador federado del CB Talavera Basket, que es un fichaje estrella para la segunda fase, ¿eh? Ojo que TIM21 va a tener mucho que decir en eso, ¿eh? Grandísimo equipo, yo siempre digo que para mí personalmente es el equipo contra el que nos enfrentamos que siempre más me cuesta, que siempre cuesta muchísimo ganarlo. Es un equipo peleón desde principio hasta el final, con muchos recursos, uh-huh, con mucho equilibrio dentro o fuera, y va a ser un equipo a tener en cuenta siempre todas las temporadas, y este año no va a ser menos, seguro. Uh-huh. Yo destacar aquí dos resultados. Primero, parece que Altafis ha recuperado algo. Perdió creo que es de 5 o 6 puntos contra la Facultad, que este año es uno de los cocos. Y luego el duelo por la zona baja que decíamos, al final se lo llevó Complejo Cinébora, pero también por la mínima entre Grupo y Maga. Una victoria más para el equipo de Curi, creo que es, ¿no? Sí. Y nada, la clasificación pues queda, como bien ha dicho Carlos, Calera en primer clasificado con una sola derrota. Ya clasificado matemáticamente como primero para la siguiente fase. Le sigue Toyota Centro Cari Sierra con 12 victorias y 2 derrotas. Siguen empatados TIEM 21 la Facultad de Villalmaster con 11 victorias, GRPS Miranda con 10, y cierra la tabla pues Pizzería Mayor, que no ha conocido la victoria todavía, y Ángel Riva Moda Hombre pues con una sola victoria y siguen en la parte baja. ¿Sabéis cómo va a ser la segunda fase? Es que yo no sé, este año no sé cómo va a ir. Por cruces, va a ser como siempre, pues primero contra último y así por los cruces ahora mismo. Pero se va a hacer dos grupos. Sí, los dos grupos, como siempre, del 1 al octavo y en adelante. Ah, ok. Vale, todavía no está configurado lo que va a ser el calendario, lógicamente. Falta todavía, sobre todo del tercero al séptimo o al octavo, creo que es está la cosa muy igualada, entonces todavía no está ese calendario hecho y queda una jornada solamente, recordamos, o sea que ya la próxima semana podremos contar lo que va a ser el calendario de la segunda fase. Decir lo de que preguntaba Carlos también, que los 8 primeros y los 8 segundos en dos grupos contarán también las victorias, sí. O sea, las victorias que se hayan conseguido van a compatibilizar. Y para ya el sistema de cruces, los 6 primeros irán a liga con los 2 primeros del segundo grupo. Es decir, uh-huh, idéntico al sistema que se está haciendo en Primera Nacional. Muy bien. Lo único que aquí son 8 y 8. Respecto a la jornada 15, que es la que cierra esta primera fase, destacaron que es el último partido que se va a jugar el Ángel Riva Moda Hombre Grupo Imaga. Uh-huh. Porque es un partido donde el Grupo Imaga ha llevado victorias Ángel Riva Moda Hombre 1. Donde yo voy a apostar por la sorpresa y creo que Ángel Rivas Boda Hombre se lo va a llevar. Uh-huh. Y van a quedar 2-2. El resto de jornada empieza el viernes con Vial Master Durán Ferretería. El sábado Altafis Pizzería Mayor. TIEM 21 la Facultad, partidazo también. Sí. Complejo Cinebora Boracar. Y cierra la jornada del sábado Visión Dental Talauto. Uh-huh. Y para el domingo tenemos Veterinaria del Parque Calera. Toyota GRPS Miranda, también partidazo. Uh-huh. Y cierra la jornada, como ya decíamos, el Ángel Rivas Boda Hombre Grupo Imaga. Sí, quiero además destacar Ángel Riva Moda Hombre, un equipo, sabemos, formado por gente de la cantera del CB Talavera, con gente muy joven, que tuvimos la oportunidad de jugar este fin de semana contra ellos, y la verdad me pareció un muy buen equipo, un equipo trabajado. Sí que es verdad, pues que le falta un poco de veteranía, sobre todo le falta juego interior, no tiene gente grande, pero un equipo muy valiente que estuvo en el partido, luchó desde principio hasta el final, pese a la abultada derrota que digamos en números, pero realmente no, el que vio el partido no hubo una diferencia tan grande. Ellos hicieron su partido, hicieron lo que tenían que hacer, no se fueron del partido nunca, y a mí me parece que es un equipo bastante trabajado y que todo muy grande, y que si siguen así pues en próximas ediciones van a dar mucho mucho que hablar. Recordemos que una de las características del Club Baloncesto Talavera es precisamente ese trabajo formativo que ha realizado durante todo su trayectoria durante tantos años. Me acuerdo ahora de Javi Grijalvo, saludo para él también, que tantos años se lo curró, ¿no? Con el Club Baloncesto Talavera, y ese es el mérito que tenéis vosotros y que nosotros hemos destacado durante el último tiempo, esa fusión de los dos clubes de nuestra ciudad, del básquet Talavera y el club baloncesto Talavera, al final se refleja lo que estáis comentando, en ese trabajo de cantera que está dando sus frutos. El Talavera Básquet obviamente también tuvo un trabajo importante a nivel de cantera, pero ese es el ejemplo que siempre hemos querido destacar, y por eso nació esta tertulia de una hora, porque al final fue un reconocimiento para dos clubes que creo están dando un ejemplo, sobre todo a la gente del fútbol de aquí de Talavera de la Reina, porque tanta pelea, tanta discusión, es que no se puede. Y al final, el día que entendamos que no podemos tener tantas escuelas deportivas de fútbol, que no podemos tener tantos equipos de fútbol en Talavera, al final el tema del fútbol va a dar sus frutos, porque ya lamentablemente vemos cómo está el tema ahora mismo. Yo he visto in situ en partidos que me ha correspondido ir por labores profesionales o porque he querido ir a ver partidos de infantiles, de juveniles, en su momento de la División de Honor con la Unión Deportiva Talavera, de entrenadores que ni se saludaban. O sea, pasaban por el lado, es que no se saludaban, ni antes del partido, ni después del partido, ni mucho menos cuando llegaban o cuando se iban. Entonces, yo creo que al final es destacar una vez más el trabajo por el bien y agradecimiento, no solamente del baloncesto talaverano, sino que también de ser un ejemplo digno de imitar por otras disciplinas deportivas. Yo hablo del fútbol porque el fútbol es lo que hay más masivamente ahora deportivamente hablando en Talavera. Es una lástima, una pena que por ahora, espero que algún día cambie esa situación, el fútbol no recoja este gran ejemplo que nos dieron los dos clubes de baloncesto con esta fusión y con esta gran participación que tenéis vosotros esta temporada y la temporada anterior. Sí, Juan, para que nos hagamos una idea, el equipo que se forma para jugar en la liga local de gente de la cantera es un equipo en el cual piensan que es bueno para que pueda competir contra gente pues formada ya. Y es un está equipo... fogueando jugadores, como quien dice, se están preparando. Pero no es un equipo que esté solo, es un equipo que tiene entrenador. Eso es. Es de los pocos equipos que tiene entrenador a la liga local, que es Juanma. Juan Ortiz. Saludo para Juanma. Un abrazo muy fuerte para Juanma. El otro día no pudo venir al partido, pero los tiene muy bien, la verdad, los tiene muy bien enseñados. También el trabajo pues que hacen los otros entrenadores que llevan a... Porque es un equipo mezclado, ¿vale? De cadetes y junior. Pues también el trabajo, gran trabajo que están haciendo los entrenadores de cantera. Y es un equipo, a mí me parece buena idea, que pese a las derrotas, creo que les está veniendo bastante bien. Porque está jugando contra gente formada, gente veterana. Y bueno, pues si ellos tienen claro que están ahí para formarse, no para ganar... Ese es el trabajo formativo real. Que siempre hay que exigir. Por ejemplo, yo hacía la crítica y alguna vez creo que fue en estos mismos micrófonos que recibí muchos palos porque yo criticaba, y perdonen que haga un paréntesis, chavales, porque esta tertulia es de baloncesto, pero no pasa nada. Es para hacer un poco la comparación, aunque dice un refrán que todas las comparaciones son odiosas. Yo una vez hice una crítica en estos micrófonos y recibí muchos palos porque me aburrí y me cansé de ver en las redes sociales solamente fotografías de los equipos de escuelas de fútbol de Talavera cuando se ganaba algo, o si no se ganaba, cuando llegabas entre los tres primeros. Vale decir que si un equipo benjamín, infantil, de cualquier club, de cualquier escuela de fútbol de Talavera de la Reina, iba fuera de nuestra ciudad a competir y no estaba en esos tres primeros lugares, pues no había fotografía, no había nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos formando jugadores solamente para competir, para sacarnos la foto cuando terminamos entre los tres primeros, o realmente estamos formando futuras generaciones de futbolistas en este caso, y de jugadores talaveranos, independiente a cómo te haya ido a ti en una competición? Entonces, al final son cosas que uno lamenta y que lamentablemente con el tiempo se siguen repitiendo, por mucho que uno haga una crítica. Entonces, es lamentable esa situación y esperemos que se pueda revertir y que pueda cambiar algún día. A mí me llena de alegría todas las palabras que nos dedica Juanma. Es un premio al esfuerzo que hemos tenido durante muchos años, tanto los propios jugadores como todos los directivos, como el propio Javier Grijalvo, que Gustavo Jiménez también. Gustavo Jiménez, todos los entrenadores. Es un esfuerzo digno, sin ánimo de lucro, en el que se fomenta todo el compañerismo y el juego entre el aprender a jugar baloncesto, los valores que te inculca. Sí. Fernando Rejón, yo, Rubén, ninguno somos eternos. En un futuro tendremos que dejar el baloncesto, tendremos que dedicarnos a otras cosas y estas personas, estos chavales que están ahora enfocándose en la liga local, pues esperemos que en un futuro puedan hacer nuestro trabajo o un mejor trabajo. Ahora estamos consiguiendo el pase a la Copa. Imagínate dentro de 10 años que los chicos puedan ascender a Liga EVA o Liga LEP. Sería un éxito terrible, ¿no? Digamos. Nada, es el mérito que tiene este club, un mérito... hoy en día tener cantera, poder disputar competición en tanto en masculino como en femenino, el tener presencia en prácticamente todos los sectores, todos los ambientes, pues la verdad es que es un mérito enorme. Tenemos la suerte, vamos a contar ahora en la última parte del programa con Paula, una de las jugadoras del senior femenino, que nos podrá pues contar ella de primera mano pues lo que es el tema que en el cual ella se mueve, pues bueno, pues también tenemos aquí a Rubén, que también es entrenador de cantera, él también pues tiene mucho que decir al respecto, y la verdad es que la labor que está haciendo el club, con todas las dificultades que hay siempre en el deporte, sobre todo en los deportes locales y todo, pues bueno, la verdad. Además, que es a la bar. Las puertas del CB Talavera Basket han estado siempre abiertas para cualquier jugador de cualquier edad de baloncesto. O sea, venga una persona de 40 años, venga un chico de 10, venga un chico de 15, hasta donde a mí me llega, tienen siempre equipo, tienen siempre compañeros, tienen siempre un balón para jugar y tienen siempre un sitio donde entrenar y donde sentirse a gusto jugando al baloncesto. No sé si en el fútbol eso existe, pero en el baloncesto sí o sí. Y se mira antes por la persona, antes por si llegas a algún sitio. De hecho, el otro día me contaban que había tres equipos cadetes, ¿no? O sí, cuatro. Somos los viernes entrenamos juntos y tenemos el placer de reunir a casi 30 niños, 30 adolescentes ya, divididos en tres equipos. Los equipos igual. Se habló de hacer un equipo o dos que sean fuertes, pero al final lo que hablamos, estamos en edad de formar. Y preferís que jueguen. Hicimos tres equipos, Juanma lleva uno, Higini otro, yo otro. Y al final para cada equipo tener 8 o 9 jugadores y que puedan jugar la mayoría de minutos que puedan. Pues nada, vamos a, como bien decimos, ahora en un ratito vamos a tener a Paula aquí en los micrófonos de en el programa. Y ya para cambiar de tercio, de estos que le gusta a Carlos, los cambios de Liga Local a NBA. Venga, ¿no? Que le gusta algo parecido, ¿no? A Carlos. Traigo noticias de los hermanos Gasol, una buena y una mala. ¿Cuál queréis primero? ¿Cuál una de cal y una de arena. ¿Cuál queréis, la mala o la buena, Juanma? A mí no me gusta ninguna de las dos, pero bueno. La buena primero. ¿La buena? La buena primero. La buena es que han anunciado pues que Pau Gasol finalmente irá al All-Star. A Carlos no le gusta la idea porque pues, un poquito de rebote, ¿no? No, que no, yo ahora no iba. Yo ahora lo siento mucho, pero ahora... ¿No te gusta por la forma? Claro, es que claro. Se ha lesionado un compañero y le han puesto a él. Y yo... Ese chico tiene que ser el primer plato de toda la... Ese tío tiene que estar en el quinteto titular. No tiene que ir de segundo plato de nadie, la verdad. Pero bueno, él es un caballero y seguro que estará en el All-Star. Único extranjero, también sí. muy méritos. Sí, único extranjero que ha evitado esta incorporación de última hora, que fuera el único All-Star desde el 84. Solamente ha habido un All-Star en la historia del baloncesto que no ha tenido contado con ningún jugador extranjero, que era en el 84, y iba a ser este el segundo, y al final pues lo ha evitado. Lógicamente pues a nadie le agrada pues que sea por la lesión, y encima de un compañero de su equipo, que es fundamental para ellos, que ya no es solamente que falte un All-Star, sino que es que les va a faltar al equipo. No ha sido de gravedad de Balder, no sabe si no de gravedad, pero sí, pero no, al final pensaba que iba a ser más y a nadie le gusta. Pero también a Sol yo creo que hay una cosa que le motiva mucho para ir al All-Star, y es que se retira un íntimo amigo suyo, que es Kobe Bryant. Desde luego. Que no olvidemos que este All-Star es el All-Star de Kobe Bryant, igual que hubo en su día pues el de Michael Jordan o el de Magic Johnson, y a esa altura estamos. Y es increíble cómo le despiden en todos los pabellones, sí, ¿eh? Y cómo corean, o sea, mete un equipo, juegan en, no sé, en Orlando, donde sea. Sí. Mete un equipo de un jugador de Orlando, un triple, y aplaude. Sí. Pero le mete Kobe Bryant y se cae el estadio. Es que se cae el estadio, es increíble, ¿eh? Respondiendo. Lleva un mes así metiendo todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Hombre, es una persona que lleva... Tengo que deciros una cosa de la NBA que no me está gustando mucho. Estoy viendo ahora bastantes partidos, bastantes resúmenes. No sé qué os parecerá a vosotros, pero cuando terminan los partidos no se saludan muchos. Cogen uno el camino del vestuario y el otro el camino del vestuario como si estuviesen enfadados, ¿sabes? No sé si sabéis por qué es o algo. Sí que es verdad. A ver, no justifico, yo creo que siempre hay que saludarse. Pero sí que es verdad que la NBA es un concepto diferente y un sistema diferente, ¿vale? Aquí en España, en Europa, pues se juega un fin de semana y luego el siguiente fin de semana, ¿vale? En la NBA se juegan prácticamente todos los días y se hacen giras por zonas. Entonces vas a jugar un partido y en ese mismo, a lo mejor en un lapso de 2 o 3 días, pues juegas 2 o 3 veces contra el mismo equipo. Son como una especie de giras hacen. Entonces, claro, igual juega contra un equipo y al día siguiente la vas a volver a ver. Me da muy mala imagen eso, ¿eh? No es justificado. Yo te digo que puede ser un poco por eso. Puede ser un poco de pierdo, me voy mañana. Y a lo mejor juegan 2 o 3 partidos, pues a lo mejor el tercer partido es cuando he visto hoy el resumen de Golden State contra Houston, que le planta cada Houston en San Francisco. Y cogen, termina el partido, que ganan de 10 al final, y se dan cada uno para su rincón, como si estuviesen enfadados. Menos Harden y Stephen Curry, los demás, se van para uno por su lado y eso no da buena imagen, sí, ni a los chavales ni al mundo entero, desde luego. Eso es algo establecido, como por ejemplo cuando un jugador hace una falta a otro, una falta importante y le tira al suelo y tal, pues en Europa o en España pues está... Te preocupas por él. Rápidamente, pues mínimo le das, sí, la mano, le pides perdón. Sí. Y en la NBA es una cosa como que no... Como sí, que, se dan la vuelta. Pero como que está prohibido, o sea, como que es algo establecido, prohibido entre comillas, ¿no? Entonces, sí, sí que es verdad, sí que es verdad que decir a favor que se salen muchas imágenes de antes de los partidos, antes incluso que entre el público, que están calentando los equipos y pues sí que se conocen todos y sí que están de broma, sí, y sí que se saludan y bueno, pues al final, sí que es verdad que al final tienes que dar, creo, más imagen de cara al público porque al final lo ven los chavales. Hay que ser buen ganador y, sí, buen perdedor. Eso es. Nosotros en el Manzanares, el sábado, saludamos a todos los contrincantes, dimos la enhorabuena a todos y es lo que hay que hacer después de un partido, saludarse y felicitarle o decirle que siga luchando para el siguiente partido. Uh-huh. Bueno, pues esta es la noticia buena, la de Pau Gasol. Yo personalmente me alegro un montón y ya tenemos un motivo más para ver este All-Star y si cabe, y creo que en España pues va a tener bastante más audiencia después de esta decisión. Y luego la noticia mala, pues es su hermano Marc Gasol, que se ha lesionado bastante gravedad en principio y quizá pueda perderse lo que queda de temporada. Uf. Se ha roto el pie a la altura del empeine y pinta bastante pues mal, sí. Esperemos que no sea nada, que se va a perder los juegos también. No lo sé. Igual llega renqueante. Hay que ser un poco prudentes porque ni siquiera el parte oficial lo da por seguro, ¿no? Y dicen que es muy probable que Así esta noche. Uh-huh. Sí que es verdad que bueno, que también lo dicen, no lo mismo que llegues a playoff a las finales, que a lo mejor termina la temporada más pronto, habrá que ver un poquito a ver dónde llegan los Memphis. Yo creo que no van a llegar muy lejos, bueno, por la temporada que están haciendo y tan irregular y por el equipo que tienen este año no va a llegar muy lejos y quizá pues si no ven que le necesiten mucho para este playoff con mucha urgencia, pues quizá le reserven un poquito y esperemos que para los juegos, digo yo, que esté. Se recupere lo antes posible. ¿Cuándo se lo está, Fernando? Pues el próximo fin de semana. Ajá. El próximo fin de semana en Toronto, ¿no? Si no recuerdo mal, No, este fin de semana, ¿no? Es este, 12, 13, sí, 14. Perdón. Es este fin de semana, que es un fin de semana antes de la Copa de Federación de Primera Nacional. O sea, que es 12, 13, 14. ¿Cómo sí. meto aquí la cuña? La cuña de la Copa. Aprovecho cualquier oportunidad y nada, pues estaremos pendientes de Solestar. También lo contaremos también el próximo miércoles. Y ya sí que podemos saludar por fin ya a Paula, que la tenemos esperando al teléfono y jugadora del senior femenino del club de baloncesto Talavera. Y nada, pues muy buenas, Paula. Buenas tardes. Te tenemos ahí entretenida, no nos ponemos aquí a rajar y no nos acordamos de nada. Bueno, no hay problema. Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Bueno, jugadora del CB Talavera, ¿cuántas temporadas ya? Uf, ya no sé cuántas son. Ha perdido la cuenta, ¿no? Es mejor no contar ya. Ya no aguantar. Uno se ve mayor, ¿no? Cuando va viendo que está en un sitio tanto tiempo. Sí, la verdad es un poco sí. Sí. Y también además en funciones de jugadora y de entrenadora también. Sí, un poco de cada. Un poco de lo que manden, ¿no? Es polifacética, Paula. Lo que toque. ¿Y este año qué tal? Este año un poquito difícil, ¿no? La cosa. Ah, sí, este año es muy complicado porque demasiadas jugadoras, cada una nuevas por completo, y somos muchas, cada una de nuestro padre y nuestra madre, y juntarnos y empezar a jugar, pues es complicado. Claro, sobre todo la dificultad de que hemos hablado muchas veces en el programa de que estáis teniendo a la hora de cara al entrenamiento y sobre todo de cara a contar con todas las jugadoras para los partidos, que eso pues pienso al final no es tanto cuestión de jugadoras de individualmente, que yo creo que tenéis bastante talento y tenéis bastante buenas jugadoras, sino al final si no se entrena y no se puede hacer equipo, difícil ganar, ¿no? Los partidos. No, es complicado porque normalmente entrenar incluso vamos más gente que a los partidos, entonces es muy difícil luego sacar algo en un partido cuando estás entrenando ocho personas y luego los partidos van cinco y los de ellas nunca han entrenado en toda la semana contigo, entonces es muy complicado. Yo desde aquí, Paula, daros a todas las compañías, a ti en particular, habrá mucho ánimo. Os vemos entrenar, coincidimos los viernes. Vemos que nosotros también hemos pasado algunos años por esa situación de ser menos de 10 personas para entrenar, 6, 7, 8. Luego los resultados no acompañan, Pero bueno, yo te comparo con nosotros que amas este deporte y bueno, pues estés ahí un poco al pie del cañón con el equipo. Recuerdo, y quiero decir a todos los oyentes, que cuando yo era junior o senior de primer año, Paula ya estaba en el primer equipo del femenino. Era una niña pequeña con todas las senior, que había otro rollo, otro gran ambiente en el CB Talavera. Y nada, ahí sigue todavía Paula dando al pie del cañón. Yo quería... ya va siendo hora que me jubilen por ahí. Ha sido tú jubilando a gente, tú jubilando a gente, pero bueno, que eso es lo que decimos, que todos los años parece que nos vamos a retirar, al final hay algo que nos llama, que nos hace que nos cueste colgar las botas. Sí, hombre, la verdad es que nos gusta, si no, no estaríamos aquí, pero claro, si además lo dejamos, tampoco es que venga mucho por detrás, como no vayamos tirando para adelante, esto desaparece. ¿Qué tal tenemos cantera de chicas? ¿Cómo las ves? ¿Crees que en un futuro pueden...? Muy poquito. ¿Poquito? Muy poquita cantera, porque cadetes, por ejemplo, tenemos solo 6 chicas, y en infantiles sí que son algunas más, serán 10, 12 chicas, pero alevín no tenemos, por ejemplo. Supongo que seguirá habiendo el problema de cuando llega una edad se van fuera a estudiar, ¿no? Y ya no... Sí, luego además en segundo, ya cuando llegan al bachillerato ya dejan de jugar la mayoría, porque los estudios... Así que es muy complicado. Eso es verdad, porque yo sí que es verdad. Una cosa que me llama mucho la atención en Talavera es que he conocido a muchas chicas que han jugado baloncesto de pequeñas. Uh-huh. Pero muchísimas, muchísimas chicas pues en la ESA o en otras escuelas han jugado al baloncesto. Y puede ser eso el tema de estudios, quizá, Paula, el mayor hándicap a la hora de dejarlo, de no seguir adelante. Bueno, el estudio y que ya llega la edad de que hay que salir y que te apetece más estar con tus amigos por ahí que estar jugando al baloncesto. Y en chicos quizás está mejor visto que los chicos hagan deporte, pero en chicas es muy extraño hablar con una chica de 15, 16 años que te diga, no, yo es que no salgo hoy porque me voy a jugar un partido. Entiendo. Sí, es en un poco... chicos está medio bien visto, pero en chicas es muy complicado. Y Paula, quería preguntarte yo, ¿es visible tanto a nivel masculino como femenino? Siempre los viajes son costosos. Ahora tenéis, creo que son 3 o 4 partidos seguidos de locales aquí en Talavera, donde sois un equipo mucho más sólido, fuerte, en gran medida porque juntáis casi la mayoría. ¿Qué perspectiva tenéis para estos partidos? Pues la verdad es que tampoco nos lo planteamos así como un reto. Sí que intención de competir, por lo menos, de dar la cara. Y si hay algún partido que se pueda por lo menos intentar ganar, pues mira, a por ello vamos. Pero tampoco nos ponemos grandes retos porque entre el trabajo y los estudios pues es muy complicado. Porque al final el objetivo final de todo esto es entretenerse, disfrutar y divertirse. ¿Crees que ese objetivo se está cumpliendo este año o no? Hombre, pese a los resultados, claro, pero eso, lógicamente... A ver, los resultados obviamente no acompañan, claro. Pero yo creo que la gente está a gusto, siempre hay buen rollo, hay un buen ambiente, la gente no suele poner excusas para no ir a entrenar o no ir a los partidos, suele ser cosas de trabajo o estudios, algo más serio. Entonces yo creo que la gente por lo menos lo está pasando bien, si no, la mayoría la habrían dejado ya. Eso tiene más mérito si cabe, claro, porque cuando los resultados... A nosotros nos dicen muchas veces, por ejemplo, al masculino, semi-masculino, dicen muchas veces que estamos medio locos al ir a jugar pues al Mansa, a Tobarra, de pegarnos viajes larguísimos los domingos por la tarde, llegar casi de madrugada. Pero bueno, al final nosotros sí que es verdad que al final tenemos cierto reconocimiento en Talavera, por lo menos en Talavera, y tenemos los premios de jugar la Copa. Entonces, si nosotros estamos locos, vosotras sois de psiquiátrico casi. Sí, lo nuestro ya es caso aparte. Ya es un caso aparte, ¿no? Pues eso, las dificultades que tenéis, pues el que al final esté jugando y esté dando la cara siempre. Sí, bueno, si al final lo haces todo porque te gusta y porque esto no muera. Porque después de tanto esfuerzo, tantos años, lo que no puede ser es que ahora desaparezca. Esperemos que no. Esperemos. Yo estoy que siga... un poco preocupado por el futuro en Talavera. Nos hacemos mayores. Paula podrá también decirlo. Sí. Habrá gente que... Y tenemos que tener algo que nos renueva, ¿no? Sí, el problema es ese, que miras para atrás y tampoco es que venga mucha gente que pueda seguir. Y es porque... a ver, ¿qué jugadores se sacrifican el fin de semana o 3 días a la semana de entrenamiento y luego el fin de semana por irse a Toledo, al Mansa, al Albacete, donde sea, ¿no? A jugar. Exacto, es muy complicado. Y viene ahora porque hasta ahora había equipos de 10, 12 jugadores en cada categoría, pues bueno, al final van quedando 3, 4 que pueden llegar a un equipo senior, pero con 7 jugadores, que pueda llegar 1 o 2 que al final por los estudios lo acaban dejando todo. Muy bien. ¿Cuándo volvéis a jugar, Paula? ¿Qué día y qué hora? Pues este fin de semana no jugamos, ya el siguiente jugaríamos. Ajá. A las 11, aquí en el domingo. El domingo a las 11. Paula, estás también en labores de selección de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Si no me equivoco. Y puedes ver, pues en las concentraciones y todo, puedes ver cómo está el baloncesto femenino también en... O puedes hablar con entrenadores y con gente en de otras ciudades de aquí de Castilla-La Mancha. ¿Hay mucha diferencia entre Talavera y otros sitios? Sobre todo con Albacete sí que hay bastante diferencia. En Talavera a nivel femenino no tenemos prácticamente nivel, tenemos muy poquito nivel. Pero bueno, que realmente en Castilla-La Mancha tampoco estamos mucho mejor, porque las ligas son muy, muy, muy flojas. Uh-huh. El equipo que destaca un poco gana de 40 todos los partidos y claro, el momento que llega la hora de competir, no son capaces tampoco de competir, porque están acostumbrados a que todo es muy fácil. Entonces se encuentran jugadores de su nivel y no sabemos cómo actuar. En general el baloncesto femenino está un poco de capa caída. O sea, que ver un conquero de Castilla-La Mancha ganando la Copa de la Reina, eso a día de hoy es casi impensable. Claro, impensable, completamente. A día de hoy es impensable. ¿Viste la final? ¿Pudiste ver la final? No, que va. No. Bueno, ya hemos estado hablando antes, sobre todo pues lo que hablamos, de las dificultades que tiene el deporte en general, el baloncesto en particular y más particularmente todavía el femenino y cómo gente, pues al final que ama este deporte con todas las dificultades de impagos y de muchas cosas, pues cómo saca este amor por este deporte y cómo al final pues lo dan todo por conseguir un objetivo y cuando se consigue pues esa alegría que te llevas. Última pregunta de por mi parte. Paula, ¿qué solución se podría dar? ¿Crees que hay algún tipo de solución para que en un futuro haya más niñas jugando? Pues yo creo que es un futuro un poco complicado, pero tiene que ser por parte de todo el mundo, ya no es a nivel de baloncesto, sino inculcar más el deporte en las niñas y en los niños, que tampoco está muy arraigado, solo el fútbol. Pero ya en chicas ni eso, y habría que trabajarlo desde las escuelas, en las casas, y meterle en la cultura del deporte, del sacrificio, del compañerismo, pero es muy complicado eso. Pues esperemos que entre todos sí que consigamos que vuelvan a sentir ese gusanillo y ir aficionando poquito a poquito a la gente joven pues para que elija este deporte en detrimento de otros. Te vamos a hacer, Paula, si te parece bien, que nos quedan ya poquitos minutos, la ficha que hacemos a todos los invitados, ¿vale? Son unas preguntitas muy rápidas pues para... conocerte un poquito mejor y que nos des tu opinión una serie de cosas, ¿vale? Vale. Empezando, como siempre, con un equipo de baloncesto. El Caja Laboral. El Caja Laboral. Este es nuevo también, que normalmente suele ser siempre el Real Madrid. ¿Un jugador en activo? Pues Pau Gasol. Pau Gasol. ¿Un jugador histórico? Michael Jordan. ¿Para ver como aficionada a Europa o la NBA? Europa. ¿Luego otro deporte aparte del baloncesto? Pues el tenis. El tenis. Ya partiendo un poquito del deporte, ¿una película? Una película, Space Jam. Space Jam, mira, muy buena. O sea, llevo para... Tuvimos una sección que espero retomar en breve, que es de películas relacionadas con el baloncesto. Y llevo con la de Space Jam para poder comentarla aquí en el programa, pues como 25 programas. Algún día lo anunciaré. ¿Un libro? Un libro. El último cartón. Muy bueno, de Matilda Sienzi, muy bueno ese. Tengo yo ganas de leérmelo, fíjate. ¿Una canción? Uf, eso más difícil. ¿Una que te motive, por ejemplo, antes de los partidos o yo qué sé? No soy yo muy de música, la verdad. ¿No? No. Bueno, pues... Venga, dinos una, Paula, venga. Ni idea, ahora mismo no tengo cantante ni idea. O grupo, cantante... Extremo duro. Vale, muy bien. Mira, eso de otro... Sí que sí. Para mí también, ese. ¿Un lugar para visitar? Lugar. ¿Tu tierra? No, el País Vasco me gusta. El País Vasco. Bueno, esta es la pregunta comprometida siempre. ¿Un político actual? Ninguno. Esa también es la respuesta más solicitada siempre. ¿O ninguno o Adolfo Suárez? Para no mojarse. Y la última pregunta que hacemos a todos, que es ¿a quién vas a dedicar tu próximo éxito? Ni idea. Pues a toda la gente que está a mi alrededor y que me apoya. Eso está bien, siempre nos acordamos muchas veces de cuando tenemos ese éxito, pues bueno, nos tenemos que acordar yo creo que todos los días de nuestra vida, de la gente que nos rodea y nos apoya. Pues nada más, nos quedamos sin tiempo, Paula. Muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de La Hoy Radio Y te lo agradecemos un montón. Y nada, daros muchísimo ánimo, sobre todo para que sigáis luchando, trabajando y que dure por mucho tiempo y que no te retires nunca. Gracias, Paula, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. Muchísimas gracias. Dejar que te tocara el sol. Bueno, chavales, se nos acaba el tiempo, minuto y medio para la despedida. Qué temazo, ¿eh? Temazo sí. Para terminar. La vereda de la puerta de atrás. Sí, sí, señor. Gran Robin Iniesta. Grandísimo. ¿Despedida? ¿Saludos? ¿Algo? Nada, ya emplazamos para el próximo programa, que va a ser un programa especial, un programa previo a esa copa que venimos anunciando y que yo creo va a estar bastante entretenido, y invitamos a todo el mundo a escucharlo el próximo miércoles de 2 a 3. Recordamos, fin de cargado de baloncesto, 12 y cuarto, puerta de cuarto, Talavera Almansa, y para los más nocturnos, al estar, el viernes hay partido de los rookies, sábado concurso de mates y triples, y el domingo gran partido con Gasol. Pues nada más, chavales, entonces les esperamos el próximo miércoles, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Juanma. Nosotros agradecemos también vuestra sintonía a través del 95.0 FM. Les invitamos para mañana, como no, siempre, a las 2 de la tarde en Deportes al Día, 95.0 FM. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.